Y porque no sabes que te quiero, yo te digo que no te pareces a nadie, pero a nadie. Estoy conociendo y sé y siempre son cosas pequeñas las que te distinguen de ellas, las frases que dices, la forma que ríes, la ropa que sueles vestir, tu forma de andar por la calle, tu vida con tantos detalles. Pequeñas manías de tu corazón, tu dedo jugando en mis dedos, caricia que llega del cielo, y el duende curioso que baila en tus ojos y me hace perder la razón. Dice. Así, y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Amo a la gente del Marqués. No, no, no. Sí. Así con la cumbre. Y ahora te estoy conociendo, pequeño rincón de sorpresa. Ahora ya voy comprendiendo por qué pienso en ti. Contigo no hay días iguales, jamás adivino tus planes. Si entras o sales, no sé lo que me haces, pero algo me impulsa hacia ti. Sale por la tele, va. Te quiero porque eres a usted. Porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Porque tú sabes que te quiero. De aquí para el cielo, de aquí para el cielo. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie, porque eres capaz de hacerme olvidar aquellos amores de antes. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir esta noche con nosotros. El séptimo aniversario de la barra.